es mi radio, Super Estéreo, mi mejor compañía. Radio Super Estéreo es la número uno. Radio Super Estéreo deja zampar el mundo. Radio Super Estéreo, escucha cómo suena. Radio Super Estéreo, la radio de tu vida. Desde los estudios centrales de Radio Super Estéreo 107.7 frecuencia modulada estéreo y sus plataformas informativas, presentamos Dulce Amanecer Ancashino. Somos ancashinos, de viva mi tierra ancashina, hermoso suelo donde yo he nacido. Somos ancashinos, claro que sí, somos ancashinos, ancashinos de pura cepa, por nuestro departamento. Somos recuaínos por nuestra provincia. Somos cataquinos por nuestro terruño, por nuestra tierra linda, esta tierra bendita que nos vio nacer y crecer. Catac, pórtico del Callejón de Guaylas y de los Conchucos. Un abrazo para todos ustedes, amigos oyentes de Radio Super Estéreo. Y estamos por cabinas de la radio para complacerles la música ancashina, la música viva, la música cataquina, ticapampina, recuaína y ancashina. Estamos ya sábado, fin de semana, sábado 24 de enero del año 2026, ¿no? Ya vamos a finalizar este mes de enero, ya se viene el mes de febrero, ya se viene ya los carnavales, ¿ah? Ya se viene el día de San Valentín, el día de los enamorados, en el mes de febrero, amigos oyentes. Buenos días, reciban ya el saludo cordial de un amigo y servidor que les habla, Willy Espíritu Ramírez, para quedarme contigo hasta las 8 de la mañana. Y a partir de las 8 de la mañana se viene su programa informativo, Catac Noticias, bajo la conducción de nuestro amigo y colega José Luis Maguiña Ortiz y Leo Rodríguez León. Antes de iniciar nuestro programa sabatina, tenemos una convocatoria. La comunidad campesina de Cata convoca a todos los comuneros a participar en la Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día domingo 25 de enero del 2026 en el Auditorio Comunal para tratar los informes del fiscal y de la fiscal de la comunidad campesina de Cata correspondiente a las siguientes agendas. Primero, caso de cónyuges comuneros. Dos, casos para depuración por inasistencia de comuneros correspondientes a los años 2024-2025. Tres, aprobación de comuneros integrados. Cuatro, informes sobre la reintegración de parejas por comuneros fallecidos. Primera citación, 8 de la mañana. Segunda citación, 8:30 de la mañana. Tercera y última citación, a las 9 de la mañana. Atentamente, la Junta Directiva. 6 de la mañana con 57 minutos, 6:57 de la mañana. Iniciamos nuestro programa Dulce Amanecer Ancashino, Cholita del Huascarán. Con esta canción nos vamos a Arequipa, Moquegua, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno y la bella ciudad de Tacna. Entonces, como tú tanto para pedirme de todo nuestra separación. ¿Será que tú lo tenías todo planificado para hacer pronto ocaso de nuestro amor? Al sol ni a la luna no te lo llevará. Siete de la mañana con cero cero minutos. Y este programa sabatino llega gracias al gentil auspicio de Cervecería Rajus. Vamos a seguir trabajando con esta empresa cervecera. Gracias a mi primo Joselito Ramírez León. Muchas gracias, primito. Vamos a seguir también en este año con el auspicio. Muchas gracias. Disfruta de esta... de esta bebida cataquina, de esta bebida recuaína, de esta bebida ancashina, hecho en Catac. Disfruta esta cerveza, claro que sí. ¿Ah? Cervecería Rajus, ahí está, ¿no? Claro que sí, Cervecería Rajus. Muchas gracias también a Multiservicios Lu y Lu. Gracias, muchas gracias a mi gran amigo Ivancito Maza Herrera y también a su esposa, la señora Yanet Flores Alvarado. Multiservicios Lu y Lu. Ahí encuentras los mejores licores, ¿ah? ¿Eh? Claro que sí. Bueno, el día 14 de febrero. Gran rifa de carnaval organiza la familia Ortiz Piña. ¿Ah? Mira los premios. ¿Ah? Valor de ticket es solamente a 10 nuevos soles. Atención, los premios. Primer premio, 2.000 soles. Segundo premio, 1.000 soles. Tercer premio, 500. Cuarto premio, 200. Y quinto premio, 50 nuevos soles. Están cordialmente invitados también al Gran Cortamonte el día 14, ¿ah? El día 14 de febrero a partir de las 4 de la tarde. Estén cordialmente invitados a la Avenida Suecia, barrio de 2 de mayo. Ahí está la familia Ortiz Peña Junior, un abrazo, primito. Un abrazo para ustedes, para toda la familia. ¿Ah? Claro que sí. Vamos a estar de todas maneras en esta gran rifa de carnaval que se va a llevar a cabo pues el día 14, ¿no? El día 14 de febrero. Atención a esta convocatoria. La Junta Directiva del Comité de Regantes de los Caseríos, Buenos Aires, Yacucancha, Cómpina y Chaupis convoca a todos los usuarios del comité a una reunión general que se llevará a cabo el día sábado 31 de enero a horas 9 de la mañana en el local de costumbre. Dicha reunión tiene como agenda lo siguiente: 1. Rendición de cuentas. 2. Otros. Esperamos su puntual asistencia. Atentamente, la Junta Directiva. 7:04, 7:04. Princesita de Yungay, claro que sí. Siete de la mañana con cero siete minutos. Estamos imparables, amigos oyentes, hasta las 8:00 a.m. Y el día jueves, claro que sí, el día jueves que pasó, pues, estuvo de aniversario el Centro Poblado de Chiqui. Un fuerte abrazo para todos los chiquinos, para todos chiquiñas y chiquiños, ¿no? Que celebraron pues esta gran fiesta de aniversario por los 33 años de creación política. Hay que seguir trabajando, señor alcalde, mi gran amigo Martín Romero Huerta, y también quienes acompañan a sus regidores. ¿Ah? Hay que seguir chambeando, claro que sí. En este año ya, pues, ¿no? Culmina ya su gestión. ¿Ah? Y también ahí estaba, pues, algunas autoridades también estuvieron, los regidores de la Municipalidad Distrital de Cata, los compoblanos, ¿ah?, del Centro Poblado de Chiqui. Qué bonito, ¿verdad? Fue una fiesta muy divertida, una fiesta muy amena, ¿no? El día jueves que pasó, el día 22 de enero, que Chiqui ha cumplido pues sus 33 años de creación política. 7:08, 7:08 de la mañana. invitación a misa de un año de fallecimiento en memoria de don Ananías Tuya Guamán. Hoy se va a celebrar una misa, ¿no?, por un año de su sencillo fallecimiento de don Ananías Tuya Guamán, a horas 9:00 a.m. en la iglesia Santa Rosa de Catán. Luego sírvase pasar al cementerio General Los Ángeles de Catán. Un año, ¿no? Un año que partió pues al lado de nuestro Señor Divino don Ananías Tuya Guamán. Saludos para su esposa, doña Loli, para sus hijos, para Rodolfo, para Yuri, ¿no?, y también para Chani, claro que sí, son los tres hijos de doña Loli Tuya Camones. ¿Ah? Hoy se va a celebrar esta misa por un año de su sencillo fallecimiento de don Ananías Tuya Guamán. 7:10 a.m, 7:10 a.m. Cadena donde me llevas. Cadena donde me llevas. Ahí es un tema que pertenece a don Eduardo León Huerta, ¿no?, y lo canta pues doña María Romero Solózano. El día de ayer estuvimos con la familia Anaya Romero, ahí pues en la celebración de sus cumpleaños de nuestra amiga Rosemary Anaya Romero, que el día de ayer pues ha cumplido sus 49 años. Un fuerte abrazo, Rosemary. Los mejores éxitos en tu vida personal, familiar y profesional. Ahí tuvo, también estuvo tu esposo, ¿no?, mi gran amigo Claver, tu hijita, ¿no?, tu mamita, tu papá, tus hermanas, Josh, no solamente que faltó, era Quique, pues. Ah, mi promoción, ¿no? Qué bonito, fue una fiesta muy divertida el día de ayer en esta celebración, pues, de los 49 años. Ya el próximo año, 50, Ros. ¿Ah? Ya el próximo año también celebraremos, pues, tus 50 años, ¿no? Y lo vamos a celebrar acá en Cata, pues, en nuestra tierra bendita, Claro, si no, Claver. Ay, ay, ay. Saludos también para mi gran amigo Zenobio Lázaro. Lázaro, ahí está, para su esposa, a nuestra amiga Leonor, Anaya, para toda la familia Anaya Romero que estuvieron pues en la fiesta de cumpleaños, ¿no? De Rosemary, ¿no? Bueno, Rosemary, los mejores éxitos, Rosemary, siga, siga adelante ahí con tu esposo, mi gran amigo Claver. Claro, ahí estuvo también tu abuelita, todavía está en vida, ¿ah? Doña Valeria Solórzano, claro, ¿no? Doña Reinita también estuvo, tu tía, Don Máximo Gamarra, Zenén Solórzano, claro que sí, ahí estuvieron toda la familia en esta celebración de cumpleaños. 7:15, bueno, hoy estaremos en Recuay, claro que sí, hoy estaremos en Recuay, el 31 estaremos en Catac, ¿ah? Claro que sí, muchas gracias por confiar en este humilde servidor. Vamos a enviar los saluditos, Irma Camones, ay, ay, ay, ya está la invitación, Irmita, para tu querido cuñado, que en paz descanse, don Ananías, tuya Guamán, y saludos también para Antonio Castillo Gamarra, Mariano, buen día, Willy, y por tu intermedio a todos los cataquinos, un saludo por sus cumpleaños para mi papá, don Ildefonso Castillo Ortiz, Lipus, que ha cumplido pues 94 años, ¿ah? En la ciudad de Huacho, muchas gracias, ¿ah? Lipus, no, 94 años, ya caramba, 94 años, Lipus, ¿no? Un abrazo, don Lipus. Gumercindo Pérez Martínez, a ver, hola amigo, muy buenos días, muchas bendiciones, porfa, mándale saludos a mi hermano Teudulfo Maza y Alicia Pérez. Checo, recibe el saludo de parte de tu hermano Gumercindo Pérez Martínez. Seguimos enviando los saluditos, para Rosolo Castillo Camones, el popular pequeño, siempre en sintonía de Radio Super Estéreo 107.7 FM. A ver, Elizabeth Ramírez Tarazona, saludo para Milagros Mautino, Mila, un abrazo, Mila. Para Wagner Rojas Espinosa, ahí está, ¿no? Para Shemirin Chiquián, ahí están los hijos chiquianos también, siempre en sintonía de Radio Super Estéreo y el programa Dulce Amanecer Ancashino. Vamos a complacerles una canción de Doña María Romero Solórzano. Lorenzo Medrano, con esa guitarra cataquina. Separó por distintos caminos. 7 de la mañana con 20 minutos, 7 y 20 de la mañana, Alexito Huerta. A ver, buen día, Chinito. Felicitarte por tu programa. Ya pronto estaré por allá, ¿no? Por nuestra tierra. Y aunque tienes una agenda muy recargada, saludos para mi linda familia tuya, Huerta, en el restaurante Britney. ¿Ah? Elucho, Anita, reciba el saludo de parte de tu querido hijo que se encuentra en Nazca, ya muy pronto va a estar en Cata, nuestro pollito gordo, pues no, nuestro pollo gordo. Ahí está Alexito Huerta. Qué bien, mi pollito, carambas, siempre con respeto. Alberto Morales, ahí está. Mariano Castillo Gamarra, siempre en sintonía de nuestro programa Dulce Amanecer Ancashino. 7:21, 7 de la mañana con 21 minutos. Esta es la hora a nivel nacional. Porque me dicen que andas hablando. Que nuestro cariño, que nuestro amor no vale nada. Te di mi vida, te di mi amor, todo mi cariño, de repente lo di. Te di mi vida, te di mi amor, todo mi cariño, de repente lo di. Todos comentan que ando borracha, que ando perdida por un amor no vale nada. Te di mi vida, te di mi amor, todo mi cariño, verdad te lo di. Te di mi vida, te di mi amor, todo mi cariño, verdad te lo di. Por nuestro cariño, por nuestro amor, que no vale nada. Te di mi vida, te di mi amor, todo mi cariño, verdad te lo di. Te di mi vida, te di mi amor, todo mi cariño, verdad te lo di. Y andas hablando, negro presumido, que es lo que quiere yo lo presumido. No volveré, todo por tu culpa, no volveré, te dejaré, no volveré, todo por tu culpa, no volveré. Que andas hablando, negro presumido, que lo que quiere yo lo presumido, te dejaré, no volveré, todo por tu culpa, no volveré, te dejaré, no volveré, todo por tu culpa, no volveré. Presumido, te dejaré, no volveré, todo por tu culpa, no volveré, te dejaré, no volveré, todo por tu culpa. por tu culpa no volveré. ¿Qué andas hablando, negro presumido? Que lo que quiere yo lo presumido. Te dejaré, no volveré. Todo por tu culpa no volveré. Te dejaré, no volveré. Todo por tu culpa no volveré. 7 de la mañana con 25 minutos, 7 y 25 de la mañana. Invitación a misa de un año de fallecimiento. La familia Tuya Camones invita a todos los familiares y a todo el pueblo en general a la misa de un año de don Ananías Tuya Huamán. El día, esta misa se va a celebrar hoy día a las 9 de la mañana en nuestra iglesia matriz Santa Rosa de Catac. 9 de la mañana es la misa por un año de su sensible fallecimiento de don Ananías Tuya Huamán. Luego de la misa, sírvase pasar al cementerio General Los Ángeles de Cata para colocar las ofrendas florales en su memoria. En paz descanse don Ananías Tuya Huamán, esposo de doña Loli Camones Malqui, ¿no? Claro que sí, ahí vamos a estar, vamos a acompañar en la misa a la familia Tuya Camones. 7 y 27, 7 de la mañana con 27 minutos. Esta es la hora a nivel nacional. Saludos para mi prima Aquila Vergara Ventura. Ahí está Oscar Gabriel Morales, el popular Oreja, siempre en sintonía de Radio Super Estéreo 107.7 FM, la radio del pueblo. We'll be right back. 7:30 Saludo para Lochito Benítez. Hola Willy, saludos. Maribel Poma Torre, para toda la familia Poma Torre en el barrio de 2 de Mayo. ¿Ah? Buen día, Willy, felicitaciones por tu programa. Muchas gracias, Mari, muchas gracias. Emitanio Ascuña Arcondo. Buenos días, Willy, saludos de Lima, la familia Espinosa Lugo. Claro, ¿no? Ahí está la familia Espinosa Lugo. Vilmita, Vilmita, un fuerte abrazo, Vilma. ¿Ah? Allá en la ciudad de Lima. Hijos cataquinos que se encuentran en la ciudad de Lima. Oscar Tarazona, hola Chinito. Ahí están los oyentes, ¿no? Que siempre nos escuchan a través de la señal de los 107.7 FM. Saludo para nuestra amiga Janet Flores Alvarado. Claro que sí, multiservicios Lu y Lu. Ay, ay, ay, claro. Víctor Calderón. Ahí está la familia Calderón Ortiz en el barrio de Yaxchahuanca, que está en la sintonía de Radio Super Estéreo. Y el programa Dulce Amanecer Ancashino, que se transmite todos los sábados a partir de las 6:30 hasta las 8 de la mañana. Bueno, y es sorprendente que hijos cataquinos que están en la ciudad de Lima, en Chimbote, en Trujillo, en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, escuchan el programa Dulce Amanecer en Casino. ¿No? Hace poco me encontré con unos amigos cataquinos que estuvieron aquí en Catac. Me dice, Willy, escucho tu programa en Puerto Maldonado. Ay, ay, ay. ¿Ah? Ahí está Toyo, Toyito. Gracias, Toyo. ¿Ah? Muchos de nuestros hermanos paisanos cataquinos que se encuentran en las diferentes ciudades de nuestro querido Perú siempre escuchan el programa. A nuestros paisanos que se encuentran en el extranjero, en España, en Estados Unidos, ¿no? En otros países, nos escuchan. Gracias, muchas gracias. Y el programa de mayor sintonía, ¿ah? Dulce Amanecer en Casino, que difunde la música nuestra, la música cataquina, la música ticapampina, la música recuaína, claro, y la música ancashina, ¿no? El único, de todos los sábados, de 6:30 hasta las 8 de la mañana. A ver, saludo para Judy Ramírez Sánchez, para toda la familia Ramírez Sánchez, para el doctor Daniel Támara, ¿no? Ahí está Danielito, siempre chambeando ahí con los clientes. Ah, qué bien. 7:32, 7:32 y hoy estaremos en Recuay. Ah, claro, estaremos en Recuay con la familia Santa María. Ay, ay, ay, a partir de las 7 de la noche. Del departamento de Ancash. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el matrimonio es sacramento! ¡Qué bonita fiesta! ¡Cuatripista! ¡Pasará su vida de casados! ¡Ay, a un mejor cholo! ¡Ay, a su machina! Después de la fiesta, ¡caitacito! ¡Vienen los pesares, vida mía! Oficio de alimentos, se man Yudi Yanqui, se man señor Fuesma. Salva 7:37, esta es la hora a nivel nacional. A ver, Aurelia Antaurco, enhorabuena. Buenos días, William, un saludo en el Grijo Williams para Aurelia Juana. Para Aurelia Juana Antaurco, enhorabuena. Para Juana Cáceres y Mari Liz Garay. Ay, ay, ay, ahí está en Grifo Williams, ¿no? Y para mi amigo Guillermo Curi, pues, Guillermo Curi Yauri. Ah, ahí está mi gran amigo Guillermo Curi. Mi tío Pompeyo Espíritu Romero, buen día, sábado dulce amanecer en Casino. Un reconocimiento especial a tu programa, mi estimado Willy. Saludo a mi barrio Santa Rosa y toda la familia Cataquina. Gracias, tío Pompeyo Espíritu Romero, hermano de mi tío Juanito. Nelly, ahí está la familia Serafín, ¿no? Ahí están los hermanos Espíritu Romero, cataquinos de pura cepa, los rapichinos que se encuentran en la ciudad de Lima. Un abrazo, tío Pompeyo, un fuerte abrazo desde aquí, desde las cabinas de Radio Super Estéreo. 7:37, y el programa Dulce Amanecer en Casino llega gracias al gentil auspicio de Cervecería Rajos, la bebida en casina, la bebida recuaína, la bebida cataquina, hecho en Catac. Claro que sí, disfruta de esta bebida en casina. ¿Ah? Cervecería Rajos, bajo la administración de mi primo Joselito Ramírez León. Claro que sí. ¿Ah? Ahí está. ¿Ah? Cervecería Rajos. Gracias también a Multiservicios Lu y Lu. Ay, ay, ay. Y muy pronto también vamos a tener otro nuevo auspiciador, Carnicería Renzo. ¿Ah? Claro que sí. De Normita y Epicho, claro que sí, ¿no? Ahí de los hijos también. Carnicería Renzo. 7:38. 7:38. Julia Campoblanco. con las manos arriba, bailando y gozando, con la Intercontinental Julia Campoblanco. Tengo una escalerita adornada de lindas flores, tengo una escalerita adornada de lindas flores, para bajar, para subir, al lado de mis amores, para bajar, para subir, al lado de mis amores. Thank you. 7:47, 7:47. Ah, a ver, Lincoln Alvarado Guaranga, hola amigo, buen día. Jara Isabel, buen día, ahí está. Wagner Trujillo, a ver qué dice Wagner, saludos, estimado amigo Wilder, buena música para todo Ancas, claro que sí, ahí está Wagner Trujillo, buena, Doc. Ahí está, ¿no? A ver, tenemos Gran Rifa, claro que sí, Gran Rifa de Carnaval 2026. Y esta rifa se va a llevar a cabo el día 14 de febrero, a horas 4 de la tarde, en la Avenida Suecia, barrio de 2 de Mayo. Organiza la familia Peña, claro que sí, ¿no? Organiza la familia Ortiz Peña. Premios. Primer premio, 2,000 soles. Segundo premio, 1,000 soles. Tercer premio, 500. Cuarto premio, 200 soles. Quinto premio, 50 soles. Y también están cordialmente invitados al Gran Cortamonte. Claro, ¿no? Claro. ¿Ah? Ahí vamos a estar este Junior, ¿eh? El día 14 de febrero. Gran Cortamonte, Gran Rifa de Carnaval. El día 14 a partir de las 4 de la tarde. Adquiere ya sus tickets, ya está en la venta, ¿no? Claro que sí. O pueden llamar también a su número de su celular, a Junior. Claro que sí, al 958-245-223. ¿Ah? Ahí está, ¿no? Ya está a la venta de los tickets, amigos oyentes. A ver, convocatoria. La Junta Directiva del Comité de Regantes de los Caseríos Buenos Aires, Yacucancha, Compina y Chaupis convoca a todos los usuarios del comité a una reunión general que se llevará a cabo el día sábado 31 de enero a horas 9 de la mañana en el local de costumbre. Dicha reunión tiene como agenda lo siguiente: 1. Rendición de cuentas. 2. Otros. Esperamos su puntual asistencia. Atentamente, la Junta Directiva. 7:50, 7:50. Vamos a escuchar esta linda canción de don Isidoro Palacios, que en paz descanse don Isidoro, el zorzal recuaíno. Ahora, vamos arriba, no hay que compadre. yo te extrañaré. 7:53 7 de la mañana con 53 minutos. Esta es la hora a nivel nacional. A ver, vamos a enviar los saluditos que nos están llegando para mi hermano Iván Espíritu Ramírez, para nuestra amiga Marcelina Castillo Antaurco, para Heidi Gabriel Maguiña, ay, ay, para toda la familia Maguiña Ortiz, Elenita, siempre en sintonía de la radio, Benjamín el Venenoso, hola Chinito, saludos, buen día. Ahí están nuestros amigos que siempre escuchan la radio y el programa Dulce Amanecer Ancashino. Y a partir de las 9:00 a.m, atención amigos oyentes, a partir de las 9:00 a.m, se viene esta gran cruzada de solidaridad a favor de nuestro amigo, paisano, hermano cataquino, Aníbal Bengolea, ¿no? Aníbal Rodríguez Bengolea, ¿no? Aníbal, como siempre le hemos llamado, Bengolea, ¿no? Él se encuentra pues delicado de salud, se encuentra postrado en cama en uno de los hospitales de la ciudad de Lima. Mucha fuerza, Aníbal, mucha fuerza, amigo. Mucha fuerza, ánimo, Bengolea, ¿no? Ahí está. Él pues se encuentra delicado de salud. Así como Aníbal, mucha gente, muchos de nuestros hermanos, hermanas, cataquinas, ticapambinas, recuaínas, se encuentran pues delicados de salud. Y siempre oremos por ellos. Oremos siempre por ellos, amigos oyentes. Por la salud, ¿no? Nadie está a salvo en la vida. A cualquiera nos puede pasar, a cualquiera nos puede suceder las cosas, ¿no? Ánimo, amigo Jaime. Jaime Ramírez Rafael, él también se encuentra delicado de salud, ¿no? Un hermano cataquino. Doña Aurora León Maguiña, ánimo, Aulio, ánimo, ¿no? Mucha fuerza, ¿no? En estos momentos difíciles que estás pasando, Aulio. Muchos, así como Doña Aurora, hay muchos de nuestros paisanos, de nuestros hermanos cataquinos que están delicados de salud. Hay que darle mucha fuerza. Siempre oremos por la salud de ellos. A ver, Marina Sánchez, hola, buenos días, manda saludos, ahí está la familia Sánchez. Sánchez Torres, ¿no? Donner Alvarado, ahí está Donner Alvarado, su mamita de mi gran amigo Elvis Casafranca, ¿ah? que se encuentran pues en la ciudad de Lima. 7:56 a.m, 7:56 a.m. Tenlo por seguro. Invitación a misa de honras. Esposa, hijos y demás familiares invitan a usted y familia a la misa de honras por el eterno descanso de su alma, de quien en vida fue el señor Ananías Tuya Guamán, que en paz descanse y de Dios goce, a realizarse el día sábado 24 de enero del 2026 a horas 9:00 a.m. en la iglesia Santa Rosa. Luego de la misa, dignas acompañar al cementerio Los Ángeles de Catac para colocar las ofrendas florales en su memoria. Desde ya, los familiares agradecen su compañía en este acto religioso. Atentamente, los familiares. Para darte un abrazo. ¡Qué bonito goza! Mirko Colonia y toda su familia. Y nos vamos a Cajamarquía toda la vida. Con otro amor, tal vez te sorprenda. Saluditos para mi gran amigo Eduardo Osorio Gamarra. Saludos, Willy, desde Orlando, Estados Unidos. ¿Ah? Desde Estados Unidos se encuentra pues nuestro amigo Eduardo Osorio. A ver, seguimos enviando los saluditos para Carmelo Aguirre Gamarra, Nelson Alvarado Poma, buena primo, Erika Morales Olivera, ay, para toda la familia Morales Olivera en el barrio de Santa Rosa. Te olvidé, no, ya te olvidé, el bohemio guaracino. 8:00 minutos. Ya estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa Dulce Amanecer en Casino. Vamos a retornar el día sábado a partir de las 6:30 de la mañana. Hoy estaremos en Recuay, Recuay querido. Ahí con la familia Santa María, ¿no? Claro que sí, a partir de las 7 de la noche vamos a estar en Recuay. Muchas gracias. Y el día 31, claro que sí, estaremos en el Complejo Deportivo El Olimpo. Muchas gracias a la familia Rojas Maldonado. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Luis Rey, ¿no? Muchas gracias, amigo, por confiar en este humilde servidor. Muchísimas gracias. El día 14 también estaremos ahí con la familia. Sus cumpleaños de mi tío Faustino Espíritu Huerta, hermano de mi padre. El 21 vamos a estar con la familia Antaurco Dueñas, el 21 de febrero, ¿no? Ahí vamos a estar con la familia Antaurco Dueñas. Bueno. Solio Arnau Guerrero. Hola. Hola, Willy, por favor, un temita, mi Recuay querido, porfa, se te agradece. Ay, ahí están los recuaínos, ¿no? Claro que sí, los recuaínos, de pura cepa que se encuentran pues en Argentina, ¿no? Ahí está la familia Arnau Guerrero. Hoy vamos a estar en Recuay, ¿eh? Hoy vamos a estar en Recuay, este solio. 8:03, la última canción. Ya nos vamos. Muchas gracias. Dina Seguimos León Rafael. Éxitos. Con producciones musicales. Propasa. Y nuestra guaracinita. Amanación, collación, colchoncito. Amana, genio, ya genio, genito. Su cananca, ta perrumisón cachorro el cupín, ta perrumisón cachorro el cupín. Yo soy la flor marchitada del jardín, aunque nunca me re- aunque me niegue su amor, la quiero. Cuando saco mi cuenta de tanto que yo la quise, nunca de pagarme el precio de mi cariño. De la mañana con 07 minutos, 8 de la mañana con 07 minutos. Punto final. Muchas gracias por su amable y cordial sintonía. Retornamos el día sábado a partir de las 6:30 de la mañana. Y gracias también a nuestros auspiciadores. Gracias, muchas gracias a Cervecería Rajos, la bebida Cataquina, la bebida Recuaína y la bebida Ancashina, hecho en Catac. Cervecería Rajos, bajo la administración de mi primo Joselito Ramírez León. Cervecería Rajos, disfruta de esta bebida Cataquina. Gracias también a Multiservicios Lu y Lu, los mejores licores, ahí están los ricos licores, ¿eh? Claro que sí, en Multiservicios Lu y Lu, Lucianita y Luanita, sus hijas de mi gran amigo Ivancito Maza Herrera y su esposa, la señora Janet Flores Alvarado. Saluditos también para toda esa gente linda de Chahuapampa, ay, ay, para toda la familia Cala Cala, Cala Rojas, ¿eh? Para toda la familia Collazos Rojas, para toda la familia Alvarado Bautista. Ahí está la familia, ¿no? Siempre en sintonía de Radio Super Estéreo. Saluditos también para toda esa gente linda de Utucuyacu, tierra de mi madre, para todos mis primos, mis primas, para todos mis tíos, mis tías en Utucuyacu. Claro, ahí están siempre en sintonía de Radio Super Estéreo. Para la gente de Chiqui, claro que sí, ahí está la gente de Chiqui. Para toda la familia Chávez Mejía, doña Eusebia, doña Eusebia Mejía, saludo también para mi gran amigo don Andrés Chávez Castillo, ¿ah? Ahí está la familia, ¿no? Ahí siempre en sintonía de la radio, para Anche el Gordo, fiel oyente del programa, para toda la familia Alvarado Castillo, en Chiqui, ay, ay, ay. ¿Ah? Para toda la familia Alvarado Huerta, ahí está en Chiqui, claro que sí. Saludos también en Chacapampa, ¿ah? Para toda la familia Maza Huamán, Ahí está, ¿no? Siempre en sintonía de la radio. Muchas gracias para toda la familia Guamán Chávez en Chacapampa, para toda esa gente linda de Pachacoto, ¿ah? Para la gente de San Miguel Parco. Claro que sí, la gente de Playa Chica, ahí está siempre escuchando la radio en el centro poblado de Parco, para toda la familia Morales Tuya, Marquito, William, los hermanos Morales Tuya. Ay, ay, claro que sí, siempre escuchando la radio, ¿no? Claro, para toda la familia Tuya Chávez en Parco. Ahí está, la gente de Ticapampa, la gente de Recuay, muchas gracias por su amable cordial sintonía. Bueno, nos vamos, muchas gracias. Nos vamos y vamos a retornar el día sábado a partir de las 6:30 de la mañana. Muchas gracias, Eguaya.